importa mi dolor y me das todos los días agua seca de tu amor. Y jura que consideres y que me trates mejor. Yo ya no soy un juguete, tengo piel y corazón. Cuando hay un insoportable, yo ya no te puedo entender. Siento ganas de marcharme y de no volverte a ver. Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor. A ti parece un juego, lo que para mí es amor.